99.9 Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Tenés asado a 6.999 pesos con 90 por kilo. Vacío a 8.499 pesos con 90 por kilo. Y matambre a 7.999 pesos con 90 por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Hoy viste cómo hablan los padres y dicen, no, no le sacamos el chupete a Kevin. Él dejó el chupete. No le sacamos la teta, Kevin decidió dejar de tomar teta. Yo cuando tenía 2 años, mi papá un día me arrancó el chupete de la boca, pasó un camión de la basura, lo tiró y dijo, saluda al chupete que se va. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Sentate con Chicken Chill. Salud, Moldavski y amor. 3 cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así, quiero un sabor con cuerpo rico. Yo y Caragüí, a mi manera. Caragüí, seguí tu manera. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en huevos y figuras de chocolate. Arroz largo fino gallo por 500 gramos a 790 pesos. Y heladera de marca seleccionada en 12 cuotas sin interés de 66.584 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 4 al 6 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.carrefour.com.ar. Gracias a los amigos de Somier Center. Ese descanso sí que se puede ver. Escucha muy bien, encontrá lo que estás buscando para renovarte en Somier Center. Aprovecha el 50% off y 18 cuotas sin interés en colchones y somiers. Ingresá ya a la web somiercenter.com o acercate a la sucursal más cercana y conectá con tu mejor descanso. Estás escuchando la Sierra. ¿Hay promos? Ernest, ¿tenés alguna promo? Sí, Migue, al teletranspromo. Este 8 de abril con Smarties de Naranja X tenés un 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/smarties. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 8 de abril de 2025. Más información en naranjax.com. La 100. Con Día llegás, prepárate. El martes 8 de abril, si sos Club Día, vas a tener un cupón del 20% de ahorro en toda tu compra sin exclusiones. Para aprovecharlo, presenta tu tarjeta Club Día de manera física o digital desde el app Día. Compra todo lo que quieras con el cupón de Club Día. Con Día llegás. Ver bases y condiciones en dionline.com/legales. Pa pa pa pa pa power goal, pa pa power goal, pa pa pa power goal, pa pa power goal, pa pa power goal, pa pa power goal. Con Power Goal, tu perro es libre de pulgas y garrapatas. Ahora podés elegir entre un mes o 12 semanas de protección. Consultá en tu veterinaria. En bocaditos masticables, lo importante es cuidarlos con Power. En Carrefour Maxi aprovechá este ofertón desde el viernes al domingo. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en todas las marcas de sal y condimentos y también en todos los prefritos, vegetales, pizzas, papas y postres congelados. Además, de viernes a domingos de abril con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro. Válido del 4 al 6 de abril de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Por qué estoy tranquilo, Alejandra? Ay, porque tenés tus bienes asegurados en Río Uruguay Seguros. RU Seguros, la empresa de mayor crecimiento, primera entre las 30 líderes del mercado asegurador argentino. Estás escuchando La Sierra. En cuanto decís que querés dejar de fumar, aparecen los gurúes de siempre. ¿No probaste con hipnosis? Dejá y listo, así sin vueltas. La meditación refunciona. Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. La batalla del sabor la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos.

Gracias a los amigos de... OSDE. A lo largo de la vida hay momentos que nos ponen a prueba, esos que OSDE llama el momento de la verdad. Son historias reales que nos inspiran y nos recuerdan lo valioso que es tener apoyo cuando más lo necesitamos. Acompáñanos, entra a www.osde.com.ar/elmomentodelaverdad. Y me dispersé porque me quedó el teléfono en sonido. Ah, no, pero no se escuchó igual. ¿No se escuchó? No, está bien. Entonces, si no se escuchó, te cuento que nos podés acompañar entrando a www.osde.com.ar/elmomentodelaverdad. Estás escuchando La Sierra. Personal Fibra viene con Flow, y Flow te trae todo el fútbol. Pedí Personal Fibra 300 megas, más Flow Full sin deco gratis por 2 meses, a 22 mil pesos por mes. Y mira los equipos argentinos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios e impuestos 18.182 pesos. Promoción de canciones nacional del 1 del 4 del 2025, 30 del 4 del 2025. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en huevos y figuras de chocolate. Arroz largo fino gallo por 500 gramos a 790 pesos. Y heladera de marca seleccionada en 12 cuotas sin interés de 66.584 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 4 al 6 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables con su tren www.carrefour.com.ar. Las buenas canciones duran para siempre. Y tienen una radio. 99.9. La 100. Un abril que no vas a dejar olvidado en el fondo del placar. En La 100 te presentamos Quilmes Rock. Día 1. 5 de abril. Te quiero. Andrés Calamaro. Miranda. Las Pelotas. La Vela Puerca. Y mucho más. Quilmes Rock 2025. En Tecnópolis. Te invita a La 100, la radio más escuchada de la Argentina. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Tenés asado a 6.999 pesos con 90 por kilo. Vacío a 8.499 pesos con 90 por kilo. Y matambre a 7.999 pesos con 90 por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Sumi, sumi, sumi, es frutalista ya. Sumi es la mejor merienda para el cole. Puré de fruta listo para comer, fácil de llevar y libre de sellos. Sumi, sumi, sumi, te va a gustar, sumi. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. En Carrefour Maxi aprovecha este ofertón desde el viernes al domingo. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en todas las marcas de sal y condimentos y también en todos los prefritos, vegetales, pizzas, papas y postres congelados. Además, de viernes a domingos de abril con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra abonando con dinero en cuenta sin tope de reintegro. Válido del 4 al 6 de abril de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Alerta naranja con fuertes lluvias y tormentas. Pero si protegiste tu techo con Sikafil, dormí tranquilo. Sikafil, sin probabilidades de goteras en tu techo. Una marca del grupo Sika. Estás bien, Ale, porque te veo algo distinto. Hoy ganaste la lotería y algo te pasó, ¿no? La verdad, sí, me pasó algo muy positivo. Digamos que fui conquistada. Epa, viste que te conozco. A ver, contame, ¿qué pasó? Anoche caminaba por el shopping, por el patio de comidas. Me doy vuelta y ahí estaba. Beto's Lomito. Tuve que hacer una parada, me pedí uno completo con papas y gaseosas grandes. Dios mío, me conquistó. ¿Qué querés que te diga? Pan fresco, mayo casera... Queso, jamón, 100% carne de lomo. Me acuerdo, te digo, me quiero ir de nuevo. Uf, amor. Pero claro, puro. Claro, claro que sí. Si hay algo que nadie puede resistir, es el lomito de Beto's. Hace 41 años que salió de Córdoba, conquistando provincias, paladares y corazones. Y ahora también parece que vos. Y sí, cómo que no. Tenés que probarlo, para saber qué se siente. Si vos también querés ser conquistado, ingresá al Instagram de Beto's, @lomosbetos, y descubrí tu Beto's más cercano. Beto's, el auténtico lomito cordobés, 41 años. Conquistando sentidos. 99.9 100.